Imagen acústica del caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Sí. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase. Vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan contra los enemigos. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo en la masa de los desposeídos. Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la sección vietnamita de la paz. Vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan y se pierden, pero se dan contra los enemigos. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla vendiendo en las masas de los Che. Tech Sound Composition por Sten Hansson, 1968. Imagen acústica del caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder.